Nosotros, con el Buyú, estamos en la Defensoría 1 de La Plata, y en su oportunidad el Defensor General nos tiene como abogados para asistir a Mirna Gómez, que es la viuda de Andrés, como particular damnificado en la causa. ¿Sí? Esto ocurrió porque el doctor Ortel, que era el profesional que asistía a Mirna, falleció lamentablemente. Nosotros, desde que tomamos el expediente, nuestra primera intención fue direccionar la investigación respecto del juez Vara, el ex juez Vara, que en su momento fue destituido por irregularidades en la causa de Miguel Ebrú. Claro, claro. Y lamentablemente, por el paso del tiempo y demás, esa situación se resolvió vía el fallecimiento del juez Vara. Entonces, en rigor, un poco para contestar a tu pregunta, yo lo primero que quise hacer fue más o menos contar desde qué lugar estamos hablando. La causa de Andrés es un caso paradigmático de, te diría, impunidad por el transcurso del tiempo y por escaso interés de investigar, claro, por el juez que estaba a cargo, sí, ¿sí? Que era el mismo Vara. En rigor, en este caso tenemos dos policías condenados a perpetua, que son Dos Santos y González. Ellos tienen una condena de la Cámara Penal de La Plata, porque era bajo el viejo procedimiento de Jofré, confirmada por casación. Después tenemos el caso de Ponce, que es otro policía que estuvo muchos años prófugo y cayó hace poquito en el sur, en rigor, por una causa vinculada con delitos de lesa humanidad, y que desde la familia de Mirna y nosotros estamos postulando que lo antes posible se haga el juicio oral. Claro. Luego está el caso de Jerez, que es otro policía que sigue prófugo, y lo que quiere la familia y los abogados es que se activen los mecanismos para que sea capturado. Por eso hemos intentado, vía el Ministerio de Justicia de Nación y de Provincia, que se active la recompensa, que se difundan fotos del señor Jerez, como para que la sociedad se pueda comprometer en este caso y dar datos que permitan dar con su paradero. Y después hay un grupo de 5 policías, que esto es muy importante jurídicamente, que están abarcados por la resolución de la Corte Provincial del año pasado, que es muy relevante porque, para ser sintéticos, puso al caso de Andrés Núñez en la misma situación que el caso Bulacio. Bien. Esto, tratándose de una grave violación de derechos humanos, la causa no puede prescribir. Y entonces, no quiero adelantar demasiado la estrategia de la parte, pero intentaremos reactivar, en todo caso, mientras hacemos las diligencias para que se haga el juicio de Ponce, reactivar la investigación respecto de estos 5 policías. ¿Cómo han podido? Que en su momento les dieron un nivel de responsabilidad supuestamente de menor entidad, no involucrados directamente con la tortura y la presión de libertad, sino con infracciones supuestamente menores. Pero eso debería ventilarse en un eventual juicio oral. Claro. ¿Sí? ¿Cómo han podido reconstruir lo que pasó ese día 28 de septiembre? Porque leíamos que él estaba acusado o investigado por el robo de una bicicleta. Digamos, pero ¿por qué este ensañamiento, si han podido, digamos? Sí, en realidad, el primer inconveniente, como te imaginas, es el transcurso del tiempo, lo que hace muy dificultoso obtener los testimonios de las personas que puedan reconstruir el hecho, pero, digamos, a grandes rasgos, correspondía a prácticas policiales de la tristemente célebre la policía, ¿sí? Era la DDI de La Plata en aquel momento, que de algún modo fabricaba causas. Hay uno de los testigos centrales de la causa de Andrés, que permitió la condena, los que ya te mencioné, Dos Santos y González, que básicamente lo que decía es que lo robar para esa DDI. Claro. Entonces sería en el marco de esas prácticas. Sí. Que un caso similar al de Luciano Arruga. Claro. Y digo, nosotros en su momento, el año pasado y también este año, lo que decíamos es que lamentablemente la impunidad de algunos de los involucrados en el caso Núñez permitió, me parece, al no haber mandado un mensaje claro desde el Estado que esto es inaceptable, que casos como este se repitieran. Claro. El de Luciano Arruga y otros. Bien. Bueno, y entonces decías que sigue la investigación, que sigue abierto y que van a volver a presentarse. ¿Esto cuándo sucede en cuanto a tiempos? Y la verdad que eso no lo manejamos desde el rol de partidos damnificados. Nuestro objetivo es conseguir lo antes posible el juzgamiento de Ponce ante la Cámara de La Plata. ¿Ponce quien estaba en el sur? ¿Cómo? Que Ponce es quien estaba en el sur, sí, prófugo. Sí, sí, y el problema es que ahora está imputado una causa de lesa humanidad y en rigor habría una suerte de prioridad de juzgamiento en ese expediente. Ah, bien. Pero en definitiva nuestra idea es que ese juicio se haga lo antes posible. Si podemos incluir también a los 5 policías que les mencionaba antes, trabajaremos en ese sentido. Y lo que no quiero dejar de mencionar es la voluntad inquebrantable de Mirna Gómez durante todos estos años, con su perseverancia, con su tesón, que intenta que este caso no quede impune. De ahí el acto por la memoria que se hizo el sábado, con intervención de organismos de derechos humanos, una radio abierta, la banda de música que hizo visible el caso acá en frente de Vialidad, el ex edificio de Vialidad, las Vialidades Platenses, y que además fue el marco donde otros familiares de otras personas víctimas de violencia institucional pudieron exponer sus padeceres y darles una voz, ¿sí?, que permitiese hacer visibles sus casos. Claro, sí, es un caso que es necesario que se resuelva y que se enjuicie y que se condene para seguir peleándole a esta maldita policía. Decías vos que hay otras series de casos vinculados con el accionar de la policía. Bueno, y mencionabas también al caso de Miguel Bru y a Aldo Vara, siendo apartado de sus tareas por desviar la investigación. Efectivamente, sí. El caso del ex juez Vara, lamentablemente, no se pudo ventilar en juicio oral y público como correspondía por el transcurso del tiempo. Claro. ¿Sí? Yo lo que quiero marcar es que hay pronunciamientos de la Corte Provincial, hay por lo menos 3, donde está claro que cualquier maniobra que busque dilatar de nuevo el expediente, con planteos de descripción y demás, deberían ser rechazados in limine, o sea, sin perder demasiado tiempo. Porque jurídicamente ya está claro que el caso de Andrés Núñez no puede prescribir. Claro. ¿Sí? Que si prescribiese, el Estado argentino incurría en responsabilidad internacional.